Y es que de la forma en que nos criaron Denis Corrales y Nubia, la mamá de Rolando, ¡qué cosa linda! Ay, ¿por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo. Ay, ¿por qué no regresas pronto, compañerita? Si en la soledad yo siento tristeza y miedo. Y vean cómo se ha destruido la cabañita. Una casa sin mujer no es más que un infierno. Vean cómo se ha destruido la cabañita. Una casa sin mujer no es más que un infierno. Y después que se oculta el sol, ahí se viene la oscuridad. Y el silencio de la noche hace más larga mi soledad. Qué tristeza y qué dolor cuando mi hijo y tú no estás. Si la luna fuera estable no dormiría yo esperando. Pero hay veces que no sale, tengo que dormir temprano. Si la luna fuera estable no dormiría yo esperando. Pero hay veces que no sale y tengo que dormir temprano. ¡Ay! A los campesinos de Colombia, que no tenemos que ver con mechera, sino con la luz. Plegaria, corazón mío, para que sientas el dolor de un hombre solito. Pero escucha esta plegaria, corazón mío, para que sientas el dolor de un hombre solito. Imposible que no vuelva a tu bujío, sabiendo que allí te esperan tus tres hijitos. La mamá. Ay, si ya no te importo nada, debes pensar en tus hijos, que siempre que se levanta quisieran verte y estar contigo. O es que tú no tienes alma, o no piensas en tus hijos. Si vuelve yo te recibo, no importa lo que ha pasado. Porque yo sin tu cariño no valgo cinco centavos. Si vuelve yo te recibo y no importa lo que ha pasado.